Y vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea al vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, el licenciado Luciano Grasso. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Luciano, flamante vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, y nosotros que, bueno, ya te llamamos para que nos des un panorama de cuál es la situación aquí en nuestro partido de Tandil con respecto a este aumento de casos que venimos teniendo. Sí, bueno, en principio estamos viviendo aquello que ya desde hace algunas semanas los especialistas, tanto epidemiólogos como infectólogos, venían analizando, también en función de situaciones que se han visto en otras latitudes y producto de lo que se llama la cepa delta. Y en ese sentido, en principio, estamos transitando esa instancia de un incremento de casos, no en una velocidad como se vio en otros momentos, pero sí un incremento sostenido. Ayer tuvimos 42 casos, también es cierto que es producto de resultados que tienen que ver con todo el fin de semana, pero se está comprobando ese incremento, que no tiene la misma correlación que en otros picos en lo que respecta a situaciones de tránsito de la enfermedad de manera grave, y esto claro. Me refiero a que requieren internación tanto en sala general como en terapias. Digo, ese porcentaje hasta ahora de positivos con complicaciones que requieren internación, en principio es bajo, y esto también es lo que se ha visto o lo que se ve en otros lugares. Por lo tanto, eso en principio es alentador, pero bueno, estamos en un momento de incremento de casos, por lo tanto volvemos, desde lo que tiene que ver con la gestión sanitaria, volvemos a incrementar la gestión de la pandemia, que por supuesto nunca se detuvo, pero digo, volvemos a instancias de nuevamente tener reuniones más continuadas con el comité científico, a un monitoreo más específico, reforzar el vínculo con el Ministerio de Salud de la provincia, Región Sanitaria Octava, en lo que respecta a la vacunación, que sin dudas es una de las principales medidas que hay que incentivar en este momento, ¿no? Nosotros, en cada uno de los momentos, distintos momentos de la pandemia, en este año y medio, frente a situaciones más críticas, y siempre con una mirada integral y multidimensional, pero en cada momento había que, el comité científico evaluaba, bueno, cuál es en este momento aquellas acciones concretas que hay que profundizar para abordar la situación crítica. Y en este momento, sin lugar a dudas, el número uno es completar el esquema de vacunación, porque si bien no todos los contagiados tenían que ver con no vacunación o con esquema incompleto, es un porcentaje importante que por lo que se entiende que es la prioridad poder incrementar el esquema de inmunización, que es hoy estamos en una parte compleja respecto a esa política para lo que tiene que ver con avanzar con el porcentaje de personas que aún resta, ¿no? ¿Por qué complejo decir, digamos, porque por la resistencia que se encuentra en ese grupo? Sí, me refiero a que la curva de incremento de inmunizaciones ha ido creciendo con distintos momentos. En algunos momentos tenía que ver las dificultades, tenía que ver con la falta de provisión de vacunas, que no es el problema hoy. Y bueno, esa curva fue creciendo y desde hace un tiempo está de alguna manera con mayores dificultades para avanzar, por varias razones. Y sí, sin lugar a dudas, el análisis que se hace es que una de las principales razones es la reticencia, en particular por parte de los jóvenes, y ahí podemos hipotetizar cuestiones que tienen que ver con cierta no percepción del riesgo por parte de los jóvenes, cierta rebeldía, en fin, distintas razones por las cuales hay una reticencia que hace que sea dificultoso completar el esquema de vacunación, y ahí hay que tomar medidas. Por eso, digo, siendo lo que tiene que ver con el pase, uno podría pensar siempre las medidas tienen que ser multidimensionales, no, y esto ha sido este punto ha sido foco de discrepancias en distintos momentos de la gestión de la pandemia, cuando se cree que una medida es la solución o la panacea, sino que hay que entender las medidas de complejidad de la multidimensionalidad. Frente a este problema, entiendo lo mismo, y uno tiene que pensar en medidas más relacionadas por la positiva, es decir, campañas para mejorar el esquema de vacunación, para convencer, para sensibilizar. Y por otro lado, bueno, ahí es donde aparece esta otra medida que se entiende más como un desincentivo a los que no quieren vacunarse. Claro. Y bueno, es otra forma de intentar avanzar, ¿no? ¿Puede ayudar, crees? A ver, no se trata de principio de una ni de una creencia ni de una decisión que se toma desde lo local, sino una medida que fue estudiada por científicos a nivel nacional, uh-huh. que fue decidida por una gestión sanitaria nacional con el acuerdo de todos los ministros y ministras de salud de las provincias en el COFESA. Y con evidencia científica y también con evidencia práctica respecto a que ha sido eficaz en otros lugares donde se implementó. Digamos, hay un análisis que muestra en algunos países donde se implementó, comparándolo en distintos meses con países en donde no se implementó, y hay una diferencia importante en el crecimiento de la vacunación. Hoy debuta en la provincia de Buenos Aires. Así es, en principio hay dos normativas, uh-huh. la nacional, que es a partir del 1 de enero, y la provincial, que tiene fecha de hoy, como 21 de diciembre, también con algunas diferencias. Entonces, bueno, creo que mi opinión tenía que ver con lo estrictamente sanitario. Sí, ahora sanitario, hay claro. que ver cómo esto se amalgama en lo local, se implementa respecto a la comunicación clara a quienes tienen que cumplirla, los controles, en fin. Esto me parece que es un proceso que se tiene que dar, que evidentemente, nosotros a nivel local recibimos ayer a la tarde el informe, el anexo de implementación, la reglamentación del provincial. Por lo tanto, entiendo que las distintas áreas del gobierno municipal van a estar analizándolo, lo están analizando en estas últimas horas, para que esto pueda implementarse de la mejor manera posible, pero entiendo que no va a ser de un día para el otro, ya hoy tiene una implementación efectiva. Creo que esto es algo que se va a tener que ir organizando paulatinamente, pero entendiendo que es una medida más que contribuye a incrementar la vacunación. Uh-huh. Luciano, ustedes ayer tuvieron, me refiero desde el Sistema Integrado de Salud Pública, el doctor Matías Tringer y vos también, una reunión con la directora asociada de la Región Sanitaria Octava, la doctora Martina Iparraguirre, y eso tiene que ver, tengo entendido y vos me corregirás si no es así, con alguna cuestión de coordinación con lo que es el Centro de Vías Respiratorias aquí en Tandil, allí en España y Alberdi. Sí, tuvimos una reunión tanto con Martín Iparraguirre como con Luciano Pegano, quien está coordinando el dispensario, el ex dispensario, claro. Y esto tiene que ver en términos generales, con profundizar la integración. Digamos, a nivel local, los sistemas de salud tienen que encontrarse en un trabajo articulado entre las distintas áreas que tienen incumbencia en la política sanitaria en una ciudad. Cuando digo incumbencia me refiero a programas, edificios, efectores, profesionales, insumos, etcétera. En este sentido, nosotros tenemos un sistema de salud que es en gran medida local, con algunos efectores provinciales, y nos parece que es fundamental seguir fortaleciendo el vínculo. En el caso del dispensario, tiene toda una historia que ustedes la han relatado en los distintos momentos en donde sí. han habido novedades o cambios. En la gestión anterior con la ex ministra Zulma Ortiz, se había avanzado en un convenio para articular a nivel local el trabajo con el dispensario. Después eso no logró avanzar. Ahora con esta gestión, que además creó dentro del dispensario o teniendo como el sector de un dispositivo que uh-huh. que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que es el SAPS, bueno, nos parecía importante articular lo que tiene que ver con las funciones, y que esas funciones tengan que ver con las necesidades locales a partir de un diagnóstico bien local. Por eso quedamos en mantener otra reunión de acá a 15 días para seguir profundizando un protocolo en donde todo lo que tiene que ver con atenciones que se hacen en el dispensario, este es un poco el objetivo, ¿no? Que sí. las atenciones que se hacen en el dispensario y que requieran derivación para algún tipo de estudio al Hospital Ramón Santa Marina, esto se puede articular independientemente de que un efector es provincial y el otro es municipal, y a la inversa, que algunas especialidades que tienen además con mayor disponibilidad de turnos en el dispensario puedan puedan ser utilizadas, por decirlo de una manera, a partir de derivaciones de sectores municipales, como son los centros de salud o el propio hospital. Me refiero a cardiología, neumonología o algunos estudios que se pueden hacer y que en el dispensario y que complementan la atención o los cuidados. Digamos, pensar en la continuidad de cuidados, esto esté aceitado, que no vaya el paciente de un lado para otro, que si además se atiende en un lado y también en el otro, y esto tiene que ver con la interoperabilidad de la historia clínica, esto pueda quedar registrado, en fin, una integración que independientemente de quién es de quién pone el dinero, por decirlo de una manera, quién financia, si es provincia, municipio, en definitiva trabajemos articuladamente en pos del cuidado de salud de los tandilenses. Así que nos pareció una reunión más que productiva, importante, y vamos a seguir en esa línea. Uh-huh. Luciano, con respecto, vos estás estrenando cargo, pero esto es algo que lo venimos siguiendo desde hace rato, y es la deuda que tiene con el Hospital Ramón Santa Marina y IOMA. ¿Hay algún tipo de novedad? Homero Giles, ¿pudieron tener algún tipo de conversación? Porque le hicimos una nota aquí con esto de la nueva forma en que atiende IOMA a través de esta mutual, 23 de diciembre me parece que es la mutual, y bueno, aprovechamos también para preguntarle por las deudas que había, y Homero Giles dijo que él estaba abierto al diálogo, que siempre se había estado hablando sobre este tema, cuando por otro lado después el intendente nos dijo no, la verdad que no se ha hablado absolutamente nada, nunca tuvimos ninguna conversación con alguna certeza. Es un monto realmente importante, entiendo, para lo que es el Sistema Integrado de Salud Pública, la deuda que tiene IOMA con el hospital. Así es, sí, yo también lo he dicho en varias oportunidades, las deudas, digamos, el retraso en el pago de lo facturado por el Sistema Integrado de Salud Pública por parte de IOMA es algo histórico, no ha sido solo de esta gestión, pero sin lugar a dudas en estos casi dos años se ha incrementado, se ha demorado de una manera que no había sucedido nunca. Uh-huh. También es cierto que en determinados momentos, creo que hasta ahora con un pago que se hizo hace creo que un mes o un poco menos, fue el tercer pago en estos dos años, de alguna manera tenemos cada tanto alguna noticia. En este caso, como acabo de decir, unos días antes de que culmine la gestión de Gastón Morando, hubo otro pago que achicó momentáneamente la deuda. Claro. Digo momentáneamente porque cada vez que hay un pago se achica la deuda, pero al mes y medio ya entra a incrementarse nuevamente. Seguimos estando hablando de una deuda de millones de pesos, que realmente para nuestro sistema de salud es fundamental que pueda achicarse, que pueda pagarse, y por otro lado seguimos con un problema que es histórico y que ahí realmente yo no estoy viendo que por lo menos haya una predisposición clara de avanzar en un diálogo en lo que respecta a actualizar los montos. Digo, uh-huh. ¿No? Ahí, los montos siguen estando atrasados y sigue habiendo una diferencia muy importante entre lo que IOMA le paga a los privados y lo que le paga a los hospitales municipales, que realmente es aproximadamente de un tercio. Es decir, lo que le paga a los municipios es un tercio por cada una de las prestaciones de lo que le paga a un privado. Por lo tanto, además de cobrar tarde, se cobra realmente a valores ínfimos, que en algunos casos son menores al gasto que tiene el municipio. Por lo tanto, es un grave problema que seguimos teniendo y vamos a insistir para tener con Matías alguna reunión en lo posible con Homero Giles para poder avanzar en este sentido. Uh-huh. No sé si tienes alguna pregunta en este sentido, yo quiero hacerle ya con esto. Luciano, ¿hay alguna sospecha de variante, de caso de variante Omicron acá en Tandil en los últimos casos? Mira, en la última reunión que tuvimos del comité científico, que fue el viernes, y a partir de ahora nos vamos a reunir dos veces por semana, mañana a la mañana tenemos una nueva, no, digamos, desde el área de epidemiología y de infectología no se evidenció nada que tenga que ver con la variante Omicron en Tandil hoy, por lo menos. Bien, ¿no? Bien. Te agradecemos muchísimo el contacto, Luciano. No, gracias a ustedes y siempre a disposición. Igualmente, hasta luego. Lo escuchábamos al vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, el licenciado